los precios del petróleo han caído. Tocaron un mínimo el West Texas de $26, rebotó, se encuentra ahora sobre alrededor de $32, $33, bajo la circulación de información de un posible acuerdo entre o un entendimiento entre la OPEP y Rusia para recortar algo el excedente de oferta. Lo más probable es que tengamos un precio del petróleo en el rango que tenemos ahora. El caso venezolano son $7 aproximadamente por debajo del West Texas Intermediate. Y quiere decir que nuestro rango va a estar entre los 20 y los 30 en el primer trimestre. Puede ser que en el segundo trimestre se eleve algo más. Creo que todo en el mercado se acepta que los precios actuales no son precios de equilibrio, reflejan el excedente de oferta. Al recortarse el excedente de oferta, debería haber una recuperación del precio del petróleo. Pero aún con una recuperación del precio del petróleo, es claro que Venezuela tiene un serio problema de balanza de pagos, con el control de cambio, por supuesto regulando, que no hay divisa suficiente para cubrir las necesidades del país, alimentos, salud y todo lo demás que es necesario, repuestos, equipos, vehículos, fertilizantes, etcétera.